Hola, hola. Aquí está la mano payola. Es el momento de los relatos más. Porque llega la mano payola. ¿Qué dijeron que iba a cantar? Bien. Sus relatos de la noche se ponen más terribles los relatos de la mano pachona. Que marquen rápidamente nuestras vías telefónicas que ya están negras. 280-2874, 282-2858. Lada gratis, 91-800-90-693. Más, 281-3097. No se me espanten, hombre. Buenos días. ¿Bueno? Sí, buenos días. Hola, Víctor, buenos días, ¿cómo sí, estás? Sí, nos cayó el chemuche. Exactamente, como le dice un señor que yo conozco. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué pasó, mi querido ejército? Ah, no, perdón, Marina, me equivoqué. Pues aquí, como buen ejército, al pie del cañón, como siempre. Sí, oye, me equivoqué, pues debe ser una fuerza armada. Una cosa es el ejército y otra es la Marina. Cierto, un saludo también, y ya para este disco, un saludo para José Luis, porque sé que algo celebra, no sé exactamente qué, pero sé que algo... Su santo, hoy es José Luis, sí, cierto. Pues muchas cierto. felicidades a José Luis. Ah, pues sí, por la parte de Luis, le vemos el José. Bueno, y también escuché por ahí, te escuché que hoy es santo de la nena, bueno, pues también a la nena, muchas felicidades, y un besote enorme, y un abrazo. Oye, por cierto, mi hijo cumple el 29 de agosto, cumple 2 años. Ay, Carlos, ¿no? Humberto. No, Marco Octavio. Marco Octavio cumple 2 años. Ay, qué lindo. Ya 2 años, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan cuando mi mujer estaba así? No, pues es hace ya su tiempecito. ¿Y qué onda? ¿Tienes cuento de la mano pachona? No, perdón, ya me voy. Es que nada más, ¿sabes qué? Es que es una bronca. Yo puse mi queja la otra vez en el departamento de quejas de que hacen falta más líneas telefónicas porque 2 no son suficientes, en serio. Si alguien me está escuchando de la directiva de la ORS, por favor, hacen falta más líneas. Saludos a toda la gente chula y bonita de Tijuana, Baja California. Y es don Leonardo Barrios. Buenos días. Buenos días, señor Víctor Manuel Barrios. ¿Usted también es Barrios? Así es, somos tocayos. Además que yo soy de los otros barrios. Barrio lejano. No, de los barrios Mata. Ah, de Mata, exactamente. Sí. ¿De dónde usted, don Leonardo? Pues de Oaxaca, nomás que vivo aquí en Tijuana. Ajá, ¿y tiene relato de la mano pachona? Así es. A ver, cuéntelo. Bueno, mire, hace unos años, ¿verdad? Enfrente de aquí hay un panteón que se llama Panteón Jardín. A tales después de las 12 de la noche, pues se miraba, ¿verdad? Hasta la fecha todavía hay unas personas que lo cuentan, que saliendo del panteón se cruzaba una persona. Entonces, como es una arteria que baja, o sea, si viene un carro baja muy rápido, ¿no? Y se atraviesa. Y usted siente el golpe, pues se siente el golpe y no es nada, pues. Usted siente como que atropelló a alguien, se regresa a buscar, a ver si hay alguien, y no. Entonces, según esta leyenda, pues hace años una muchacha la violaron ahí cerca, y pues la niña era una niña, era la que iba corriendo pues en esa calle, y pues sí, se cruzaba la calle, y claramente cuando pasa uno, pues siente uno que atropella, porque uno ve a la hora ya casi de llegar a la entrada del panteón, mira uno cómo se cruza la persona, y por más que se frena, pues es imposible, y siente uno que atropelló a alguien, pues, y se regresa y no hay nadie. Qué y bueno. Esto no nomás a mí me pasó, le pasaron a varias personas, ¿verdad? Pues, lo más importante es que qué bueno que sienta nada más, y que no atropellen a nadie. Pero sí queda el remordimiento, ¿no? Mucha gente ya casi no usa esta calle precisamente por lo mismo, porque tiene miedo, pues. Y como esta persona, la que corre, pues, la que se supone que corre, la violaron hace muchos años y la mataron, ¿verdad? Entonces, pues, se supone que es su, su alma que anda por ahí. No, no puede descansar, pues. Ok, don Leonardo, muchísimas gracias. Buen relato allá desde Tijuana. ¿Y usted es de esto pasó en Oaxaca? No, pasó en Tijuana. Sí, en el Panteón Jardín, ¿verdad? En el Panteón Jardín, a las afueras del Panteón Jardín. Ok, gracias, señor. Un abrazo. El reporte que nos llega desde Nogales, Sonora. Buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Quién habla? Víctor Manuel Víctor. Sí, señor. ¿De Nogales? Y de la frontera. Muy bien. Exactamente. Perfecto, muchas gracias por llamar. No, Víctor. ¿Tienes cuento de la mano pachona? Mande, es la primera vez, fíjate, que oigo tu programa, pero ya me lo habían recomendado y pues el relato que te tengo que contar está un poco, pues es un poco, ¿verdad? Un poco tenebroso, se podría decir, porque pues sí ha sucedido hasta el momento, ¿verdad? Pues si gustas comienzo de una vez, ¿estás listo? Por favor. Ok, mira Víctor, resulta que una vez, hace mucho tiempo, en días de escuela, unos compañeros y yo estuvimos jugando a la Ouija, ¿verdad? Un día de que nos hicimos la pinta, ¿verdad? Entonces, aproximadamente éramos un grupo como de 7 personas. Entonces, aprovechando la pinta y todo, traíamos una Ouija. Entonces, pues empezamos a jugar y todo, ¿verdad? Entonces, hazte cuenta que todo comenzó, ¿verdad? Con simples preguntas, que si a quién le gusta, etcétera. Entonces la situación fue poco a poco creciendo, ¿verdad? Entonces llegó el momento de que ya las preguntas eran, pues ya, en otras palabras, completamente gruesas, o sea, ya fuertes, ¿verdad? Muy fuertes las preguntas. Entonces llegó el momento de que ya uno se empezó a meter, pues demasiado con lo que uno tiene la raya marcada, se podría decir, ¿verdad? Entonces empezó uno a preguntarle preguntas sobre cuánto me toca la muerte, para cuánto, etcétera, ¿verdad? Entonces llegó el momento de que un amigo empezó a moverla, ¿eh? ¿Verdad? Porque ya con él se quería dejar, ¿verdad? Entonces no se movía. Entonces hace cuenta de que empezó, ¿verdad? Ya cuando empezó él con él y todo, ¿verdad? Entonces se empezó ya a mover rápido, ¿verdad? Entonces marcaba todo, marcaba que así muy movimientos muy acelerados, marcaba de que, pues todos, o sea, todos, y el grupo que marcaba el número, ¿verdad? De las personas que estábamos ahí, todos. Entonces se marcaba desastre también, ¿verdad? Ponía las iniciales de desastre y todo. Entonces se trata de lo siguiente, pues de que ya uno, ¿verdad? Ya como que le empezó a agarrar mucho miedo y todo, entonces empezaron las cosas a crecer, las dudas, todo esto. Entonces se trató de lo siguiente, de que muerte a todos se trataba, ¿verdad? Entonces fíjate que Víctor ahorita, de toda esa bola que estábamos, ya van tres amigos que han fallecido ya, en menos de, ¿qué será? 3 años ya, han fallecido 3 amigos. ¿De qué edad? Mande. ¿De qué edad? ¿Qué edad de las personas, perdón? Ajá. Pues aproximadamente de 19 a 21 años, cuando mucho. O sea, jóvenes. Y cómo no. ¿Y por aquí, las causas de su muerte cuáles han sido? Bueno, la primera persona, el primer amigo que estaba ahí con nosotros ese día fue un volcamiento, quedó paralítico. El segundo murió en accidente en una motocicleta. Y tuvo una muerte de un derrame cerebral, ¿verdad? Duró como 15 días en coma. Luego el otro fue un accidente también automovilístico. Al parecer fue instantáneo, ¿verdad? Se degolló, ¿verdad? Entonces el problema es de que una de las últimas personas fue el que enterró a la Ouija, porque le habían dicho que le recomendaron que la enterrara, ¿verdad? Entonces, pues al parecer, pues te podría decir que, o sea, yo ahorita sinceramente estoy nervioso platicándote esto, porque ya me han pasado varias veces, ¿verdad? Incluso yo llegué al grado ya de que una vez hablé con un padre, ¿verdad? Todo, entonces, ¿por qué? Porque yo pasé por problemas ya muy fuertes y te estoy platicando ahorita en la forma que estoy nervioso. ¿Por qué? Porque son hechos que uno los vuelve a revivir otra vez y pues son cosas fuertes, emociones demasiado fuertes. Entonces, se da cuenta de que llegué al grado de que me pueden descomunicar si vuelvo yo a jugar con la Ouija. o algo. Entonces, pues como quien dice en las palabras, yo muchas veces me pongo a pensar, esperando el momento, que porque a uno por uno les he llegado. Entonces, ciertas personas nos dijeron que pues la persona que me enterró la Ouija, que no debe enterrarla, ¿verdad? Que debe sacarla, quemarla. Pero pues esa persona ya falleció ya. ¿Con qué recomiendas tú, Víctor? No sé, o sea... Bueno, ya nosotros, la primera gran recomendación que hemos hecho es que no jueguen con ese aparato. Algo debe tener, porque a nuestro programa nos han llegado infinidad, extraordinaria cantidad de relatos relacionados con la Ouija. Lo que imposible saber dónde se encuentra en este momento esa Ouija, ¿verdad? Porque no supieron dónde la enterró. Exactamente. Porque lo que se debe haber hecho es pues lo que les dijeron, que había que quemarla. Uh-huh. O regalarla, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, al parecer la última persona que sufrió el accidente que falleció, pues parecer, ¿verdad? No me consta, porque yo no estaba cuando la fue a enterrar, ¿verdad? Estoy temblando, sinceramente. Pero eso quiere decir que la persona que lo enterró, se la enterró, pero no funcionó, porque se murió. Fue la última de parte de ese grupo que estábamos, ¿verdad? ¿Cuántos eran ustedes? Éramos aproximadamente unos seis personas, siete. Ah. Bueno, yo lo único que les recomendaría es pues quitarse de encima esa sensación de que están muy cerca. Si la muerte va a llegar, el día menos pensado llega, ¿verdad? Porque como tiene que llegar a todos. Y a lo mejor es una horrible coincidencia nada más que eso le hayan sucedido a tus jóvenes amigos, que también está dentro del rango donde la mayoría de los accidentes los producen los jóvenes que de repente irresponsablemente conducen, ya sea una motocicleta, un autobús, un tráiler, un carro, etcétera. La recomendación extrema es que ustedes procuren, cuando conduzcan, conducir con toda propiedad, manejar a la defensiva, y estoy seguro que eso será lo mejor que yo te puedo decir. Pues así es, Víctor, y pues es como te estaba comentando, o sea... Fíjense de la cabeza eso de que esto fue por la onda de la luz. Uh-huh. Porque si no, ustedes están atrayendo constantemente el peligro, te va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo, y te va a pasar, porque tú lo estás aceptando como un hecho, ¿no? Provocando. Entonces trata de olvidar, y júntense, platíquenlo, los que quedan, ayúdense mutuamente, no anden cometiendo estropicios cuando anden manejando, etcétera, y les va a ir muy bien. 4:00 a.m, una vez más, insistimos, no jueguen con ese tipo de cosas. Buenos días. Buenos días. Tengo el relato de la mano pachona. ¿Cuál es su nombre? Lucy. ¿De dónde llama Lucy? De aquí de Casas Alemán. Adelante, por favor. Mira, todo sucedió. Lo que pasa es que aquí en la casa, durante 10 años, nos pasaron muchas cosas muy extrañas. Entonces, todo empezó que durante la madrugada, mi prima y yo nos quedábamos a platicar. Entonces empezábamos a escuchar pasos y la puerta estaba ya cerrada porque era de madrugada, y empezábamos a oír cómo la gateaban, como que llegaba un gato y empezaba a arañar. Nos asomábamos, no había nada. Entonces nos acostamos. Entonces nos ganó el sueño. Entonces a mí se me olvidó, dejé la televisión prendida. Y a mí se me olvidó apagarla. Entonces mi prima se levantó. Y entonces se enojó, me dijo, ya me voy a electrocutar porque la clavija estaba junto a la cama. Entonces para esto ella se acuesta, se tapa la cabeza y empieza a sentir un peso en los pies. Entonces dice, se metió un ratero. Fue lo primero que ella pensó, pero después el peso lo sintió en el estómago. este me quiere hacer algo. Entonces, cuando ella se quiso incorporar supuestamente para atacarlo, la empezó a ahorcar. Cuando ella sintió ese terror, porque dijo, esto no es un ratero, sino es algo más. Entonces, dice, de todas maneras, yo voy a tratar de agarrarlo, porque yo lo estoy sintiendo físicamente. En eso, la sorpresa de ella fue que esta cosa brincó. Entonces, ella confirmó que ya no era un ratero, porque pues un ratero no brinca de la cama, porque se oyeron las dos pisadas. Y para esto, las cobijas empezaron a levitar. Y fue cuando ella dio un grito terrorífico. Entonces ella fue cuando ya me empezó a tratar de hablar, porque no le salía la voz. Y entonces ella me empezó a decir, Lucy, Lucy, ayúdame. Entonces para esto, yo estaba muy dormida, pero entre sueños la oí. Mi gran asombro fue que cuando yo le contesto, me salió una voz de ultratumba. Haz de cuenta que lo que ella se le había bajado a mí, se me había metido. Entonces fue cuando yo le dije, Oli. Entonces yo no me levanté de la cama, sino me incorporé por completo y le quise quitar pues las cobijas para ayudarla, pero ella estaba pues aterrada. Pero lo más curioso es que jamás vi la luz. Y eso es una de las tantas cosas que a nosotros nos han pasado. Eso es todo. Ah, ¿eso es todo? ¿Querías más? Es que nos han pasado muchas cosas, Víctor. ¿Sí? Y son, 10 años de pesadilla. 10 años de que nosotros... Afortunadamente bien, pero... No sé, muchas veces... yo les comentaba a mis primas que yo ya tu programa... Y decía, es que yo no sé si decirle a Víctor si lo quiere como serie o como episodios de terror, porque eso fue una de las cosas muy leves que nos llegaron a pasar a nosotros. Pues luego nos cuentas otras. ¿Cómo no, Víctor? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lucy. Bueno, los sucesos, las cosas que no tienen explicación ni lógica, son las cosas que conforman la mano pachona. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Arnulfo, don Víctor. ¿Quién? Arnulfo. ¿Arnulfo de dónde? De aquí, del Centro Histórico. Adelante. Nada más quería para felicitar su programa. Ah, pues muchas gracias, Arnulfo. Quiero saludar a un amigo que está aquí conmigo. ¿Sí? Mario. Ándale, pues. Dale. Mario, aquí siempre. A trabajar mucho, ¿eh? Sí, pues siempre estamos aquí escuchando su programa. Ándale, pues, gracias. Vale, igualmente. Bueno, que venda muchos periódicos. Hasta 8 minutos para las 4 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Días. Mi amor. ¿Qué pasó, Nena? Hoy Bye. Te adoro. Bye, igualmente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Programa de la mano pachona. ¿Y quién habla? Jesús Rojas Lara. ¿De dónde, Jesús? De aquí, del trabajo Tabacalera Mexicana, nombre de Cigatán. Ah, se echó todo el comercial. Sí. Sí. Adelante. Buenos días. Mire, yo tengo un relato sobre el estado de Veracruz. ¿De qué parte de Veracruz? De Córdoba, Veracruz. Adelante. Sí, mire, tengo allá una tía que se dedica a rezarle a los difuntos. Entonces, pues yo tenía más aproximadamente como 14 años y yo era su acompañante, ahora sí que su pistolero, ¿no? Era lo que le llaman por allá las lloronas. Pues más o menos. Sí, que van y lloran. Y están rezando todo. Más o menos, ¿no? Pero mire, o sea que lo que le quiero dar a entender es que ella se dedica a rezar a los difuntos. Allá se acostumbra que el difunto se le reza sus 9 días. Sí, el novenario. Ajá. Y entonces, ese día le tocó ir a rezarle a un difunto, mi tía. Y entonces yo fui de compañero con 2 primas. Íbamos sobre el camino, allá es puro cañaveral, nada más lo que le quiero dar a entender que lo que puede pasar ahí, pues, ¿qué será? Un vehículo nada más, porque no caben 2, simplemente 1. Y entonces íbamos caminando y de repente se oye

hasta que en eso puso la palabra sálvense y nos puso adiós. Total que cuando abrimos la puerta vimos la muñeca, le estaba saliendo humo de los ojos. Y pues salimos todos corriendo de ahí, y nuestro amigo de la Ouija fue el último que salió. Y desde ahí no volví a jugar Ouija, y hasta hace poco que yo duermo allá en la misma azotea, en un cuartito. Y me pasó eso de que dicen de que se te sube el muerto. Y es raro que yo me duerma boca arriba, y ese día me ganó el sueño boca arriba. Sentí un peso muy grande arriba de mí, y yo me quería mover y no podía, y me faltaba la respiración. En cuanto me pude mover, sentí que en el oído me hicieron, y eso fue lo que más me dio escalofrío, y empecé como a sudar frío. Yo dije, no, cualquier cosita, y me bajo corriendo, y miraba para todos lados de mi cuartito, y es chico, y estaba muy oscuro. Y oí un ruido en la mesa, una mesa que tengo al lado de la cama, y que me bajo así en ropa interior, y que me bajo a la casa de mis papás, y que me dicen, no, ¿tú qué haces aquí? Le digo, no, pues me asustaron allá arriba. Dice, mi papá, ¿cómo que te asustaron? Estaba soñando. Le digo, no, yo sé cuando estoy soñando. Y agarré unas cobijas y me dormí en el sillón de ahí de la sala y ya. Y no subí como en 3 meses a mi cuarto del miedo, y ahora que me duermo a subir allá arriba, diario me subo con mi perro, ya no me subo solo. Y pues eso es todo, señor David. ¿Y el perro te cuida? Pues siento que me cuida, pero de todas maneras si me pasa algo me bajo igual. No, si ves que el perro empieza a gruñir o a sentirse inquieto, pues rápido se van. Sí, es por eso, es lo que me ha dicho la gente, por eso me subo con mi perro diario. Claro, porque ellos detectan antes que uno cualquier cosa extraña. Sí. André, pues gracias, Pepe. Pues sí, señor, hasta luego. Hasta luego, muy amable. Tenemos a José Manuel Palencia, de Justicia y Bienestar Social. José Manuel, buenos días. ¿Qué pasó? Hola, mano Pacha. Ya tenemos el teléfono, ¿eh? Ya. Ya. ¿Ya se lo diste? No, te lo voy a dar a ti. Bueno. ¿Eh? Yo ahorita en este momento le hablo. Ajá. Por favor, Víctor. ¿Cómo no? ¿En qué línea? En la 2. Gracias, nenita preciosa. A ti, mi vida. En la 2, dale el teléfono, por favor, de la Marina Cuyas. Hasta luego. Bye. En la 2. Buenos días. ¿Sí? ¿Quién habla? Maribel. ¿Qué pasó, Maribel? Ah, para ti. ¿Cómo estamos? Aquí, escuchándolo. Bueno, ya ve usted que ya hice oración por su programa, por usted, por su esposa Irene, por sus niños, por toda su linda familia. Que su esposa debe ser una gran mujer, porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿verdad? Oh, por supuesto. Entonces así es, totote, señor. Y que sus vacaciones sean lo más maravilloso, y lo esperamos. Ahora nada más anda con 19 días y media, pero gracias. ¿Ande? Que mi vieja anda con 19. Bueno, pues en Costa Rica, ¿verdad? No, fíjese que allá hay muchos espíritus de la noche, y así que se llaman la cegua y todo eso. Ajá. Y la llorona también hay allá. Y hay muchas cosas, y yo tengo muchas, pero luego si hay oportunidad yo les sigo contando cuando usted regrese, ¿verdad? Por lo pronto cuénteme uno. Pero ahorita le voy a contar uno, fíjese que, bueno, de tantos no sé ni cuál, pero le voy a contar el de mi abuelito, que mi abuelito nos contó cuando él estaba joven. Él vivía con su mamá en unas casitas que habían así como 4 casitas así seguidas, ¿verdad? Entonces ahí vivía con su mamá. Entonces así había un río con un puente. Entonces él en la noche se iba a ver a su novia, y una noche venía, bueno, ya casi una madrugada, venía por ahí por el bajo el puente, y así en la primera casita que seguía del puente era de una amiga de ellos, ¿verdad? Vecina y amiga, que se iba a su casa, y era una muchacha muy bonita que pues a él también le gustaba, pero ella no, nada más era amiga de él, ¿no? Entonces esa madrugada la vio ahí sentada afuera de la casa y le dijo, se llamaba Adela. Le dijo, Adela, ¿qué haces aquí? Dice, y ahora tan guapa con ese vestido tan lindo, un vestido blanco muy hermoso que tenía puesto. Dice, ¿verdad que por qué tan bonita usted así, tan arreglada? Y dice, pues, no le contestó nada. Entonces él se quedó viéndole y dice, ¿estás enojada conmigo? ¿Por qué no me hablas? Y ella no le contestó nada. Y él se quedó viéndola. Bueno, pero él le siguió platicando porque según era muy conquistador y todo eso, mi abuelito, ¿verdad? Entonces él le siguió platicando. Y Adela, ¿por qué no me habla? Pero hábleme, ¿qué le pasa? ¿Y por qué está aquí tan solita? Y véngase, vámonos para adentro. Entonces ella se paró y lo siguió. Entonces él siguió de parlanchín platicándole y todo. Y ella, pues nada, que le hablaba ni una palabra. Entonces ya cuando iban llegando a la casa, de él, él la volteó a ver así para los pies, ¿verdad? Que no la había vuelto a ver para los pies, pero le hizo así la mirada y vio que iba en el aire. O sea, que iba volando, mejor dicho. Iban caminando, ¿verdad? La muchacha. Y entonces, pues él se quedó así y echó a correr, ¿verdad? Para su casa. Llegó tirándole en la puerta, porque él no dormía en la casa de su mamá exactamente, sino que afuera él tenía que salir de la casa y había un cuartito así a la paz. Ahí era donde él dormía. Pero ese día, pues llegó tirándole en la puerta porque él no tenía ni ánimo de abrir puerta ni nada, con llave, ¿verdad? Y ya le abrieron la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Por qué te haces ese escándalo? Le dijeron todo. Y él se metió y cayó, así desmayado y susto, ¿verdad? Entonces, ya, pues, según él se creía muy valiente. Entonces él ya después, ya se fue y ya le dice a su mamá, ¿y ahora qué? ¿Vete a dormir? Y dice, sí, mamá, ahorita me voy, porque no quería decirles que le había pasado, después de que recobró el conocimiento, ¿verdad? Y le preguntaban y él no decía nada. Entonces ya se asomó y él que iba a salir y la vio que estaba afuera esperándolo. Entonces, pues, a él le dio mucho miedo y ya no quiso salir y pues mejor se quedó ahí. Y otro día en la mañana oyó que llegó la muchacha a visitar a mi abuelita, la muchacha, la vecina, ¿verdad? La que la, según él, había visto en la noche. Pero para esto él dice que eso había sido la que llamamos allá la cegua. ¿La cegua? Desaparece. ¿La cegua? La cegua. Wow. Es una muchacha que se les aparece a los hombres en la noche, así en el campo, ¿verdad? Y allá donde ellos viven, en el campo. Entonces, ven una muchacha muy bonita. Y entonces ellos, pues la cortejan y eso. Y cuando ella voltea a verlos, la ven horrible, ¿verdad? Les pone una cara horrible y todo. Pero él no le vio la cara así horrible, sino que él vio a su amiga, ¿verdad? Pero no era su amiga, mentira, era, yo creo, es otro. Andaba disfrazada. No sé qué pasaría, Andaba disfrazada. Yo creo. Ese día. ¿Verdad que sí? Terrible. Bueno, asunto. Y no, tengo cosas muy bonitas, a mi papá le pasó, bueno, horrible, ¿verdad? Que le pasaron, les han pasado, pero es. Pero yo nada como, más pasa. Sí, no creo mucho en eso, ¿verdad? Pero pues ellos cuentan, pues quién sabe. Susana, nada más pasa esto en el campo, en la ciudad, en San José, ¿no pasa? Pues no, parece que es en el campo, nada más. Ah, qué bueno que yo no viví en el campo, nada más viví en San José. Nunca se le apareció ninguna ahí, así. Nada, yo vivía allá. ¿Y la llorona ni nada? Nada, yo vivía allá rumbo a la carretera de Zapote. Ah, el Zapote. Por los dioses. Sí. Ah, los dioses, sí. ¿Por ahí vivía usted? Ahí viví yo. Ay, qué lindo. Uyuyuy. Híjole, si no se hubiera quedado ya usted, pues es maravilloso. Pues me corrieron. Pero, pues, ni modo. Ni modo. Ahí hice un programa de televisión en Teletica, sí, se llamaba 7. Dice que en el 7, se llamaba 7 más 7, era sí. Como un programa que hice yo aquí, Juan Pirulero, era de concurso. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene usted, Susana? Yo tengo 27. 27, no, pues estaba bien chiquitita, de verdad. Sí. Esto fue como en el 73, 74, como en el 73, 74. Uh-huh. Ah. Sí. André, pues gracias, Susana, por llamar. Bueno, luego le cuento otras a mi papá que también le pasó una cosa ahí rara. Ándale, luego pues. Le platico. Y mi abuelita que vio un ángel, estaba como de 7 años. Qué barbaridad, gracias. Bueno, se lo voy a platicar después porque si no la gente me cuelga. Claro, gracias. Bueno, señor, mucho gusto en escucharlo hoy, que tuve el placer tan grande. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Bien, pues, Susana Durán de San José, Costa Rica, son las 3 de la mañana, 32 minutos. Vamos a nuestro corte, regresamos. Buenos días. En toda la República y el sur de los Estados Unidos, todo mundo comenta Fórmula 1 de Radio Fórmula. Y tú lo estás escuchando. XEPF, Radio Fórmula, en cobertura nacional. La mano pachona. Tenemos a Luis Fernando Pacheco, que hace rato se comunicó con nosotros y que nosotros prometimos regresarle la llamada para un cuento de la mano pachona. Bueno. ¿Qué pasó, Luis Fernando? Buenos días. Buenos días. Mira, esto sucedió apenas hace como 15 días más o menos. Ah, caray. Unos amigos me pidieron ir a hacer una curación a una casa porque los habitantes de ese ranchito estaban

¿Quién es la señora que está ahí arriba? ¿Es su mamá? Ah, no, es una señora que se aparece. Mi hijo la ve, pero yo no. ¿A dónde se nos fue la sangre? Ya después de esto, parece que han ido, que llevaron una medio, y dice la señora que esa es su casa. Que ella, oiga, ¿qué le parece que se la hayan convertido en un restaurante? Ah, no, yo estoy a gusto, a mí me gusta mucho la gente. Está buena eso. Ahí está. No, adelante, adelante. No voy a contar relato. Ahora voy a darle chance a alguien. Ah, bueno. Si me pueden dar el teléfono de Marín, nada más, por favor. Ándale, ahí en la 1. Gracias. Buenos días. Ándale, bye. Y vamos a la otra línea. Buenos días. Buenos días, señor Víctor Manuel, otra vez. Ajá. La mamá de Nayeli. ¿Qué pasó? Oiga, les voy a contar un relato, pero ya son las 3. ¿Todavía puedo? No son las 3, son las 4. Las 4. A menos que me hable de Tijuana. Sí. Mire, Nayeli ya tiene datos de estos niños. Y yo un relato. Bueno, entonces primero los niños. Claro. Porque ya van para allá los muchachos. Claro. Ajá. Fui a ver, señor Víctor Manuel. No están los niños, pero el coche le doy las placas. Ajá. ¿Qué fue 316? Terminamos con la mano pachona. Gracias, buenos días. Vamos a nuestro corte. Regresamos con el último flash informativo de los automóviles que se rescataron ya el día de ayer. Y después vamos a nuestro departamento de quejas. Buenos días. No te vayas. Lo vivo de la noche está en su apogeo con Víctor Manuel Barrios Mata en Fórmula 1, la fórmula de la noche. EF, Radio Fórmula, en cobertura nacional.